Mano para arriba, Cuba. Vamos, que llegó la música cubana, todo el mundo canta, dice. Y dice, donde más se disfruta es en La Habana. Tuti, tuti. Cuando llega la música cubana. Dicen que van a otro que chabacana, pero el cubano ama la música cubana. Pregunta desde Oriente hasta Occidente. Pregunta lo que prefiere la gente. El lenguaje cubano, nada de chabacano. Que nuestra gracia no se pierda, mi hermano. Si vas al palacio de la salsa, ni lo piense mi hermano, ni lo piense mi hermana. La música de hoy es la música cubana. A ver, no hay miedo, compadre, no hay miedo. Llegó el tabuto. Pero sa, ajua. Yo sé que me falta mucho Manolito y su trabuco. dale. A ver, ¿cómo es? Dale. Él no se oye nada, dice. Dale. Más fuerte, ¿no?